A vivir, a vivir. Y llegó la tarantela para hacernos divertir, con su ritmo que contagia la alegría de vivir. Y llegó la tarantela con su ritmo sin igual y su alegre melodía que nos da felicidad. Vamos a bailar, vamos a saltar, vamos todos juntos a cantar. La la la la la, la la la la la, suena, suena tarantela sin cesar. ¡Perfecto! ¡Ahí va! De vivir. Y llegó la tarantela con tu ritmo sin igual y su alegre melodía que nos da felicidad. Vamos a bailar, vamos a saltar, vamos todos juntos a cantar. La la la la la, la la la la la, suena, suena tarantela sin cesar. ¡Vueltita, vueltita! Thank you.